Para Radio Semilla, desde la ciudad de Córdoba, una estudiante nos relata su mirada sobre el proceso de lucha de los colectiveros. Yo soy María Gina Seidel, soy del Instituto de Culturas Aborígenes, estoy estudiando el profesorado de educación primaria, pertenezco a la asamblea también del ICA. Estuve participando de algunas de las marchas que están llevando a cabo los compañeros de UTA. En este momento, bueno, sos la segunda en el día que me escribe de Buenos Aires para preguntarme cómo es la situación acá, porque bueno, realmente los medios están invisibilizando la lucha de los compañeros choferes. El problema acá en Córdoba con los compañeros choferes en la ciudad de Córdoba es que bueno, están teniendo una dirigencia que justamente no los está representando. Habían pedido el 20% de aumento y les quieren dar el 8%, y bueno, por supuesto, con el nivel de inflación que hay en el país, eso no alcanza. Quieren darles el 8% hasta fin de año. Todos sabemos que no alcanza. Acá la situación es grave, es muy grave. Hay muchos gremios que los están apoyando, entre esos Luz y Fuerza, SUOEM, SURVAC, CEP, UPC, bueno, entre otros, por supuesto, además de organizaciones sociales y diferentes partidos políticos. Por supuesto, los radicales brillan por su ausencia, y ni hablar del PRO. Más de decirte, la situación es grave por varias cuestiones. En primer lugar, los medios están generando gran complicidad en la ciudadanía. Invisibilizan, por un lado, la verdadera lucha de los compañeros colectiveros, y por otro, los ponen como los verdugos que hace una semana han inmovilizado a toda la ciudad, en vez de plantear lo que está pasando. O sea, hay una empresa que no les está aumentando lo que corresponde. Hay un intendente que no se hace cargo de la situación, que es Mestre. Hoy justamente se reunieron los empresarios para hablar si aumentaban o no. Bueno, al final no hay respuestas, pero el intendente brilló por su ausencia en todo momento, además de estar totalmente... muestran el intendente totalmente protegido por la policía, como si, bueno, los trabajadores fueran a hacerle daño a algún ciudadano o al mismo intendente, cuando en realidad es al revés. Justamente hoy en la tapa de La Voz del Interior planteaban que la municipalidad iba a empezar a hacer, bueno, sus denuncias a los distintos compañeros choferes por no estar cumpliendo con su trabajo. Es una cosa de locos, el verdugo denunciando a los violentados, ¿no? Que son los trabajadores que no, a los que no les está siendo contemplado sus derechos. Por otro lado, también, bueno, te nombré algunos de los gremios que están apoyando. Uno es bueno, CTA Córdoba, en donde está el compañero secretario general Pablo Carro, quien también está postulándose para diputado a nivel nacional por el Frente para la Victoria. Ha tenido gran apoyo, igual que la compañera Hilda Bustos, Daniele, bueno, entre otros. Creo que parte de uno de los análisis que se debe hacer y que además seguramente los están haciendo es que, bueno, si le tuercen el brazo a los compañeros colectiveros, fácilmente nos la pueden torcer a los docentes, que estamos en lucha también, bueno, y a otros actores sociales. Creo que hay que contemplar eso, y creo que hay que crear conciencia sobre esta situación. Uno de los gremios que más uno de los gremios más combativos en este momento en Córdoba son los de los colectiveros. Entonces, si les tuercen el brazo a ellos, fácilmente a los docentes, por ejemplo, bueno, en mi caso yo estoy estudiando un profesorado para ser docente, en nuestro caso va a ser mucho más fácil la cuestión. Lo que no quiero olvidarme de decirte es que hoy que se reunieron estos gremios que te y otros, es que se han declarado en estado de alerta permanente, bueno, por toda la situación que te vengo contando. Por otro lado, no quiero olvidarme de comentar que la situación con la policía acá bueno, es cada vez peor. Se meten en medio de la movilización, se meten entre los compañeros y hostigan constantemente. Bastante bien se vienen comportando los compañeros colectiveros y los compañeros de otros gremios. No les respondemos ni nada, pero esto no sé hasta cuándo va a durar. No porque uno no confíe en los compañeros y porque crea que no se pueden comportar, pero el nivel de hostigamiento es muy grande.